una paloma querida, que mi vida yo daba por ella. Yo tenía una paloma querida, que mi vida yo daba por ella. Y se salió donde yo la tenía, y ni más habitó mi viajera. Y se salió donde yo la tenía, y ni más habitó mi viajera. Está oyendo, negro pecho, hermanito mío. ¿A dónde vuelas, alegre viajera? Que te fuiste y yo quedé llorando. ¿A dónde vuelas, alegre viajera? Que te fuiste y yo quedé llorando. Si estoy dormido, yo sueño con ella. Y si estoy despierto, también la retrato. Yo estoy dormido, yo sueño con ella. Y si estoy despierto, también la retrato. Mi alma, por esa paloma tan bonita, qué dolor le ha quedado a mi alma, por esa paloma tan bonita, cayó el nido, se secó la rama, donde avispaba mi palomita. Cayó el nido, se secó la rama, donde avispaba mi palomita.